Pues ya estamos aquí. Perdón por la demora, de verdad. Estos vientos y este frío afectaron nuestro sistema. Algo pasó por ahí. Estamos platicando ahorita, Saúl y yo, que está hoy en los controles. Ya empieza Butaca 7, señores. Perdón por la tardanza, pero aquí estamos al pie del cañón haciendo el esfuerzo para llegar a todos ustedes. Y bueno, pues como les decía, algo falló en el equipo. Tardó más de lo que debía de haber tardado. La verdad, no fue cuestión de nosotros. Nosotros estamos aquí desde temprano, desde la hora en la que algunos les avisé que ya empezaba. Y los que no, pues ahí estamos ya. Al pie del cañón, como cada jueves. Pues regularmente tenía que ser de 7 a 8, pero hoy sí se postergará un poquito más debido a esta demora, ¿verdad? Pero bueno, hoy tenemos información de cine, información acerca de un multidisciplinario, y vamos a platicar un poquito acerca de un nuevo tráiler que se acaba de correr por las redes sociales como pólvora. Algunos ya sabrán de cuál estoy hablando, y pues los que no, pues también les estaremos platicando acerca de esto. Así que por favor, muy atentos con lo que viene el día de hoy. Vamos a empezar hablando de este tráiler que les decía, pero antes vámonos con musiquita, mi buen Esaú, para que se vayan poniendo ad hoc, para que vayan pensando de qué vamos a platicar. Vamos a irnos con una rolita y ahorita regresamos mientras terminamos de ajustar detalles aquí con toda la onda de la programación y todo esto. Así que vámonos con música y ahorita regresamos. Pues sí, ahí estuvo este temita a cargo del señor de Muse para que se vaya haciendo más amena esta tarde muy fría noche ya. Yo me quedé en la tarde porque todavía llegamos en la tarde, ¿verdad, mi buen Saúl? Pero desgraciadamente hasta ahorita pudimos comenzar la emisión. La verdad, bastante frío. Parecía que no nevó como nos habían dicho, pero el frío definitivamente es como si estuviera nevando. Así que pues hay que salir bien abrigados si es que andan por la calle, si tienen que salir. Estos días van a estar así, por lo que estuve viendo en el Meteorológico Nacional. Ahí la información que luego tuitea la gente del Meteorológico. Estos días van a estar así, bastante fríos, así que hay que salir bien, bien abrigaditos, porque las enfermedades están al orden del día. Así que por favor, protéjanse, cúbranse, pónganse un suétercito. Lu, si me estás escuchando, sabes que debes de salir bien abrigada, porque la verdad el frío está bueno y tú siempre andas como muy ligerita. Yo sé que eres muy joven, pero pues sí hay que protegerse, está rudo el frío. Así que pues nada, vamos a empezar a platicar acerca de un tráiler que acaban de liberar, como les decía al principio. Un tráiler de una película que muchos esperamos tal vez con ciertas precauciones, porque la historia está un poquito más alejada de lo que conocemos, y estoy hablando de la película de Captain America Civil War, o la Guerra Civil, el tercer episodio del Capitán América. Esta nueva entrega nos trae una historia bastante muy fuera de lo que tenemos planteado en el cómic. Algunos tal vez no se acuerden del cómic, o no han tenido la oportunidad de leerlo, porque yo sé que muchos, a pesar de que disfrutan las películas de estos superhéroes, de los Vengadores y todo esto, pues no todos ubican bien la historia, la cronología o el porqué de estos personajes. Bueno, pues les voy a platicar brevemente más o menos de qué va esta saga. Ustedes recordarán que en las entregas anteriores de los Vengadores pues nos han ido explicando un poquito cómo se desenvuelve cada uno de los personajes, de dónde viene, quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, cómo se van cubriendo de todos estos poderes. Algunos los adquirieron, otros los compraron como Tony Stark, otros pues nacieron con esas habilidades. Bueno, y en fin, todos los personajes que en conjunto hacen a los Vengadores, este grupo donde se encuentra el Capitán América, donde se encuentra Iron Man, donde se encuentra Thor, Hulk, Black Widow o Viuda Negra, A-Hawk o Ojo de Halcón. Y ahora se integra en la última entrega lo que sería el personaje de Visión y Bruja Escarlata. Ellos, aparte de Falcon, que es otro personaje secundario de la saga del Capitán América. Y bueno, pues todos ellos se van integrando poco a poco a una cosmología de superhéroes bastante amplia, que desgraciadamente ha quedado muy corta debido a los derechos de producción y de distribución de las imágenes o de propiamente del personaje. Porque no sé si ustedes sepan, y si no, pues se los comento de una vez. Marvel, que es la editora que creó estos cómics de superhéroes, tuvo a bien como, bueno, veámoslo desde el lado económico o comercial. En un principio, pues los superhéroes se quedaban en las historietas y tal vez en su proyección a futuro jamás imaginaron que habría la oportunidad de llevar a estos superhéroes al Action Life o a las películas como tal. Bueno, aunque tuvieron varios intentos fallidos allá por la década de los 70s, incluso a finales de los 90s, también hubo algunas teleseries y han tenido sus apariciones dentro de las películas, no se había podido concretar la idea de los superhéroes como tal. Y a finales de los 90s, principios de los 2000, llegó la primera entrega de lo que sería lo que cambiaría en la historia de los cómics o de las películas de cómics o basadas en cómics, que sería la primera entrega de Iron Man. Iron Man vino a cambiar todo lo que teníamos titulado. Yo recuerdo que hace algún tiempo andaba paseando allá por este barrio bravo de Tepito y sin querer vi un póster de lo que sería la primera película de Iron Man, y la verdad pensé que era un fake, porque muchas veces hacen eso allá en la piratería, nos entregan películas y dicen ser de una cosa y terminan siendo otra. Y y en su momento yo pensé que era un fake, era una historia inventada con un póster muy bonito, y después me enteré que no, que efectivamente sí era un proyecto que ya estaba en puerta. Y se me hacía más curioso aún que en la piratería ya tuvieran un póster o un teaser póster de lo que sería la entrega de Iron Man, y ni siquiera en México había una propaganda o distribución de dicha película. Pero bueno, regresando al tema, pues esa primera entrega de Iron Man fue lo que hizo el parteaguas en la historia o la cronología de los superhéroes dentro de la pantalla grande. Y pues de ahí vinieron entregas como fue la continuación del propio Iron Man, como fue Capitán América, como fue Thor, y todos estos personajes que les estaba mencionando hace ratito. Y ellos dentro de la cosmología de Marvel, pues como les comentaba, a final de cuentas Marvel tuvo a bien ceder los derechos de estos superhéroes a otras o a diferentes casas productoras. Por ejemplo, pasó con X-Men, los derechos los tiene la gente de Sony. Sony tiene la gente tiene los derechos sobre estos personajes para llevarlos a la pantalla grande. A lo mejor ustedes sí se acuerdan que ya hay varias películas de los X-Men. De hecho, hay una saga de tres primeras películas donde participan unos X-Men un poquito ya madurones, con actores ya un poquito más llenitos de años. Y después también hubo algunas sagas donde nos platicaron la historia de uno de los personajes principales de los X-Men, que es Wolverine, Logan, por nombre que se le conoce en el cómic. Y bueno, de ahí pues empezaron a llegar muchas entregas. Hubo dos entregas de los Cuatro Fantásticos, hubo tres entregas de Spider-Man con Tobey Maguire y su actuación medianona dentro de estas películas. Luego hubo un reboot de esta misma saga, o sea, un reinicio de esa misma saga, cuando nos presentaron una historia un poquito más apegada al cómic. Y bueno, un montón de cosas que empezó a hacer Sony por su cuenta, a regañadientes o a palpando a tientas en la oscuridad, tratando de contar historias que ya muchos conocíamos, que ya muchos sabíamos de dónde venían, quiénes eran esos personajes, y nuevamente nos volvían a contar las historias y nuevamente nos volvían a platicar el principio, cuando pues lo que muchos ya queríamos era ver efectivamente qué era lo que trascendía después del cómic. Y bueno, dentro de estos desaciertos pues llega esta saga de los Vengadores, o lo que, como les comentaba, vino a ser la primera parte de Iron Man, Capitán América, etcétera, etcétera. Y pues dentro de esta cosmología, como les decía, pues desgraciadamente esta falta o esta mala distribución de derechos entre las casas productoras, pues llevó a que cuando realmente quisieron hacer una película que tuviera un trasfondo más apegado al cómic, pues ya no se lo permitía. ¿Por qué? Porque precisamente, como les comentaba, los derechos están repartidos. Dentro de la cosmología de los Vengadores o de esta saga de superhéroes, hay una bifurcación bastante amplia, porque en las historias hay una interacción, en las historias contadas en los cómics, hay una interacción muy muy clara con respecto a toda la cosmología. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del mismo cómic intervienen los Cuatro Fantásticos, Capitán América, los Vengadores, Wolverine, los X-Men. Todos se reúnen siempre de alguna u otra manera cuando las cosas se ponen muy densas. Esa más o menos sería la lógica de su desempeño dentro de los cómics. Bueno, pues desgraciadamente por esta distribución mal hecha con respecto a las licencias, pues esto no puede llegar nunca a la pantalla grande. Y debido a eso, pues ahora nos entregan esta saga de Civil War. Hasta cierto punto, y desde mi muy humilde opinión, mal contada, porque los que somos amantes de los cómics sabemos que la historia del Capitán América, o propiamente de Civil War, no tienen pues casi nada que ver con lo que nos van a presentar en la pantalla. Yo creo que lo más cercano que habría con respecto a lo que va a aparecer en la pantalla grande con esta entrega de Capitán América Civil War sería pues la aparición de algunos personajes en tercer plano, a final de cuentas, porque hay que esperar a que lleguen sus propias películas. Estoy hablando de, por ejemplo, Black Panther, Pantera Negra, que es uno de los personajes muy importantes dentro de los Vengadores, Spider-Man, que también se integra, y de eso vamos a estar platicando en un ratito más. Voy a seguir ahondando en el tema porque es un tema bastante amplio, así que no se despeguen. Vámonos con un poquito de música y en unos momentitos más ya regresamos para seguir platicándoles acerca de esto, para que ustedes también sepan qué es lo que van o qué es lo que pueden llegar a esperar en la pantalla grande con respecto a estos superhéroes, y pues que ustedes estén muy atentos y que cuando ya llegue el momento de que, si tienen pequeños y los llevan a ver una historia, pues más o menos sepan de qué va. Así que vámonos con un poquito de música y ahorita regresamos. Started out with a kiss, had it in a black dance. It was only a Ok, pues ahí estuvo esta canción de Mr. Brightside con el grupo de Killers. Y sí, claro que sí, ahorita vamos a estar complaciéndolos ahí si podemos encontrar las cancioncitas, con mucho gusto. Y pues por ahí ya empiezan a pedir saluditos. También manifiéstense en las redes sociales, por favor. Es muy importante que nos den un like, que nos den un retweet, que nos ayuden con eso, porque de esa manera Resistencia Radio se mantiene y se mantiene transmitiendo para todos ustedes. Les recuerdo las redes sociales. En Facebook estamos en nuestra fanpage como Diagonal Resistencia Radio. En Twitter estamos como @resistemx. Es importante que se chequen eso, porque como va a cambiar nuestra todo lo visual que ustedes tienen en pantalla con respecto a la página, pues también nos estamos renovando. Ahorita sigue siendo el mismo Twitter, nada más que cambia el arroba, ahora es @resistemx con la M mayúscula, para que ustedes lo puedan checar. Sigue siendo el mismo enlace, sigue siendo exactamente la misma información, nada más lo que cambió fue eso, porque nos dimos cuenta que había muchas resistencias, hay un montón de @resistencia, y pues para poder hacer un poquito la diferencia, pues cambió esta dinámica y ahora es @resiste con minúsculas, la mayúscula M y otra vez X minúscula. Así que por favor, ahí hace ratito a los que me siguen en Facebook, pues ya les hice la referencia, @resistemx, para que puedan estar atentos también a todo lo que pasa, todo lo que estamos posteando todos los días por medio de las redes sociales. Y por favor, indíquenos qué les gusta, si no les gusta, retuiteenos, mándenos un like, lo que ustedes quieran, pero háganse presentes en las redes sociales, por favor, para que esto siga continuando y podamos seguir siendo parte de su familia, de su centro de mesa, de donde ustedes nos estén escuchando, de sus mismos celulares. Entonces, por favor, no sean malitos, regálenos eso en las redes sociales, se los agradeceremos infinitamente. Y pues por mientras, por ahí les mando saludos a mi buen Cheche que me está diciendo que le pongamos por ahí una cancioncita. ¿Cómo de que no, Cheche? Ahorita que la encontremos, pues ahí te vamos a estar mandando tu canción. Y claro que sí, un saludo también para la señora Ángeles que nos está escuchando. Claro que sí, señora, muchas gracias por estarnos escuchando, por aguantar mis estupideces que digo por el micrófono. Pues ahí estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para que ustedes estén muy informados acerca de lo que toca al cine, al teatro y pues un montón de cosas que están pasando y que a veces nos perdemos por no tener la información que requerimos. Y bueno, pues vamos a regresar entonces al tema que les estaba platicando acerca de esta película, Civil War, Capitán América Civil War, que sería la tercera entrega de este personaje como tal, aunque pues más bien yo la llamaría Vengadores 3, porque aparecen todos estos personajes que les estaba nombrando hace rato, porque se integran en esta historia lo que sería Iron Man, Tony Stark, el Hulk, Black Widow, obviamente el Capitán América. Y aquí es donde ya viene una interacción más grande, como les decía, porque aquí ya vamos a estar viendo en pantalla, ya como parte del equipo, a lo que sería el personaje de Visión que estuvo en la entrega pasada. Que si no pudieron o no tienen la oportunidad de verla, pues no les voy a spoilear mucho, solamente les digo que es un personaje que se integra. Si no han podido verla, pues es el momento de que puedan ver Los Vengadores 2, la Era de Ultrón, y que chequen esta película. Más o menos, eso sí no se los podría spoilear quién es este personaje, porque si no la han visto, pues es el momento de que lo hagan, la chequen. Ya que es muy importante en la cosmología de los Vengadores, es muy muy trascendental, así que en esta nueva entrega de Civil War Capitán América también lo vamos a ver. Vamos a ver una interacción un poquito, tal vez más lejana, pero sí no deja de ser importante dentro de. Y también vamos a ver a lo que sería la bruja Escarlata, Scarlet Witch, que también ya se integra como partícipe del equipo, del clan de los Vengadores. Y bueno, ahora sí vamos a platicarles un poquito de lo que es la historia de esta Civil War. Como les decía, esta película o este intento de contar la historia de Civil War, siento yo que se va a quedar muy corta porque tiene una magnitud más amplia en lo que toca a la historia. Hace rato lo platicaba aquí con mi buena Saúl, que está hoy conmigo en las controles nuevamente. El cómic como tal es muy vasto, es muy amplio. De hecho, se tuvo que hacer un Monster Book o lo que sería como la edición magna de todos los cómics que salieron de Civil War, porque es tan amplia que cuenta una historia muy muy grande donde hay muchísimos personajes, porque como les decía, se integran los X-Men, se integran... toda la cosmología de Marvel se integra en esta Civil War. De hecho, yo me atrevería a decir que fue uno de los eventos más grandes en lo que toca cómics, porque la verdad era un cómic muy completo. Hubo que trabajar inmensamente en la historia para poder hacer partícipes a todos estos personajes, porque como les decía, es terriblemente vasta, la verdad. Yo creo que es una de las historias con más personajes que se ha contado dentro de este universo, y pues desgraciadamente en la pantalla no vamos a ver eso. ¿Por qué? Les resumo básicamente más o menos cómo comienza Civil War. Civil War comienza porque un grupo de jóvenes mutantes están haciendo una especie de reality show donde lo siguen cámaras y andan viendo todas sus actividades. Y estos cuates se dedican a tratar de cazar a criminales que ya no son tan activos, pero que siguen haciendo de las suyas. Entre ellos se encuentran con un cuate que su poder o su habilidad es hacerse explotar a sí mismo. O sea, él estalla cuando se siente amenazado y ese es su mayor poder. Bueno, dentro de esta situación, cuando lo encuentran, él ya se encuentra retirado, él ya lleva una vida normal, una vida estable, tiene su familia, hace sus labores normales, él ya no delinque, vamos, y se reformó ya que estuvo preso y bueno, todo este choro. Así que estos cuates insisten tanto en estarlo fregando que él pues huye, y por defender a su familia, por defender a su hija, pues lo único que le queda es volver a ocupar sus poderes y se hace estallar. Lo triste de esta historia, o lo que abre la puerta a lo que sería Civil War, es que él se hace estallar muy cerca de un jardín de niños. Entonces pues obviamente los jardines de niños al día están a tope, y pues desgraciadamente mueren muchos niños durante este incidente. Y es cuando el gobierno decide que habrá que hacer un donde tengan a todos los personajes o a todos los superhéroes, mutantes, etcétera, pues registrados, y que sepan exactamente cuáles son sus actividades, a qué se están dedicando en ese momento, y pues si hay algún incidente como estos, pues a deslindar responsabilidades de lo que pueda llegar a pasar. Así que bueno, pues más o menos así comienza la historia de Civil War, con este censo en donde los bandos se dividen. Porque hay quienes están a favor del censo, ya que el censo exige que todos los superhéroes den sus identidades secretas. Esto trae un problema más grande, porque pues desgraciadamente la mayoría de los superhéroes tienen sus identidades así para proteger a sus seres queridos también. Entonces es ahí donde empieza el problema. Muchos se dividen, algunos se van del lado del no quiero destaparme, otros dicen pues tal vez sí, pero también habría que ver las consecuencias. Y quienes encabezan este bando son dos personajes que obviamente son esenciales dentro de la cosmología de los Vengadores, que es Iron Man, o propiamente Tony Stark, y el Capitán América. Entre ellos dos, digamos que serían las cabezas de estos bandos. El Capitán América apoya el no destape de los superhéroes, porque sabe las consecuencias que traería el que los enemigos de más tiempo de estos superhéroes pues serían represalias muy fuertes, pues estarían pensando en atacar a sus familias, etcétera. Y entonces Tony Stark está a favor de que se destapen. A final de cuentas, Tony Stark desde un principio, desde que se hizo Iron Man, pues él tuvo claro, o como es un fanfarrón y siempre quiere ser el centro de atención, pues decide que no le importa y que quiere que todos los superhéroes se registren. Entonces esto es lo que partiría como la historia esencial del cómic de Civil War. Y pues desgraciadamente, como les comentaba, en pantalla no vamos a ver eso. Es importante que chequen el teaser trailer. Al ratito se los vamos a postear aquí por la página de Resistencia para que lo puedan ver. Pero para que ustedes se vayan dando una idea, más o menos esto es lo que plantea la historia. Ahorita nos vamos a ir con un poquito de música otra vez para que puedan ir digiriendo toda esta información. Yo sé que es bastante. Cabe aclarar que no tengo guión y todo esto es de memoria. Para que vean qué friki soy. Y bueno, pues ahorita vamos a regresar después de una pequeña pausa musical para que ustedes también no se aburran con tanto choro, y seguimos platicando acerca de este primer teaser, el teaser trailer ya completo, el último que va a salir acerca de esta nueva película de Captain America Civil War. Y ahorita regresamos después de esta cancioncita. Just wanna fly. Pues ahí estuvo esta rolita a cargo de Oasis, Live Forever. Y y pues la verdad, sí, pues no me asombra que algunos no puedan estarlo escuchando como debe. Como les digo, hubo ahí cosas medio raras. La tecnología todavía no es consciente, todavía tiene sus broncas. Qué bueno, porque si no ya estuviéramos sufriendo como con Skynet y Terminator. Ya está de pensarse, qué bueno que todavía falla, que todavía que depende de que los humanos la podamos checar. El día que ya no lo podamos hacer nada y solito se repare, entonces sí nos vamos a preocupar. Entonces sí va a estar medio denso, pero bueno, vamos a continuar platicándoles acerca de esto. Por ahí me pidieron un saludito para... es que es un nombre un poco extraño. Bueno, yo nunca lo había escuchado. Está bonito, no se malinterprete. Está padre el nombre. Ahorita vamos con el saludito porque... Arletziu, muchas gracias por estarnos escuchando. Yo también fui parte del Cecati allá hace no mucho. Y la verdad, bastantes buenas cosas que se aprenden por allá. Así que ahí está el saludito. Y pues ya vamos a continuar entonces platicando acerca de esta interesante película que se viene ya para mediados de año. Civil War, Capitán América. O Capitán América Civil War, que sería la tercera entrega, como les decía. Y pues nada, como les decía, a final de cuentas se integran nuevos personajes, se empieza a integrar la cosmología. Algunos tal vez no nos los van a poder plantear como tal. Para los que se están integrando ahorita a la transmisión, estamos platicando acerca de del teaser trailer definitivo de la película Capitán América Civil War. Estaba dando una pequeña introducción, una larga introducción acerca de lo que vamos a ver o lo que esperamos poder ver dentro de la pantalla grande. Y ahorita vamos a platicar acerca de los personajes que se van integrando. Uno de ellos es Pantera Negra. Pantera Negra, dentro de la cosmología de los Vengadores, de esta saga como tal, es no tan trascendental él, pero sí de dónde viene. Él viene de una región llamada Wakanda. Este país ficticio creado dentro del universo de los Vengadores es un lugar donde radica un mineral del cual está hecho el escudo del Capitán América. Y tentativamente, o se pensaba, solamente quedaba tan poco material que todo el que quedaba estaba precisamente en el escudo de este personaje. Bueno, desde la entrega anterior de los Vengadores resultó que no es así, que hay más de este mineral. Y dentro del cómic, también dentro de la saga del cómic, también nos explican esa parte, que el mineral sigue siendo vasto, se sigue pues explotando este mineral. Y hay un grupo especializado en tratar de apoderarse de las minas de este material. Pero en Wakanda hay un clan o una tribu nativa de ahí que es la encargada de proteger, ya que ellos lo ven como algo enviado por los dioses, algo ancestral. Entonces ellos protegen este mineral a capa y espada. Y de ahí es de donde viene este personaje de Pantera Negra. Pantera Negra es un príncipe de Wakanda, es el último de los príncipes de esta región. Y él adopta a este personaje para precisamente poder proteger el mineral del que le estoy hablando. Y de esta manera, pues, que no caiga en manos equivocadas, que no vayan a querer hacer de él algo malo. Y dentro de la historia del cómic, pues él se integra a los Vengadores más a regañadientes. No es un personaje que esté fijo dentro de la cosmología de los Vengadores, pero sí es muy importante, como les decía, ya que este mineral va a jugar un papel súper importante dentro de la historia de lo que sería los Vengadores, y más adelante a la historia que se viene, que sería las guerras del infinito, Infinity Wars, que es donde espero yo puedan sentar toda la idea o puedan generar una cosmología un poquito más vasta con respecto a estos personajes. Y bueno, retomando el tema de los Vengadores, como les decía, Black Panther, la Pantera Negra, que es este personaje de Wakanda, se integra ya a esta parte de Civil War, Capitán América. Hasta ahorita no nos han dejado ver en el teaser trailer hasta dónde va su intervención. Sí se ve bastante activo durante el teaser trailer. Y de hecho se ve peleando con algunos personajes. Y precisamente es aquí donde parte la historia, donde se rompe por completo lo que les platicaba acerca del cómic. Ya que en esta parte de la historia de Civil War, Capitán América, no se habla acerca de estos personajes. No se habla del por qué se desata la Civil War que conocíamos, los que conocemos el cómic. Pero nos plantea la historia acerca de Wookiee. Wookiee es un personaje que apareció en la segunda entrega del Capitán América, y Wookiee es un personaje que lleva toda la vida dentro del cómic de Capitán América. ¿Quién es Wookiee? Es su personaje de apoyo, su sidekick, como se le conoce dentro de los cómics. Sería su Robin del Capitán América. En el cómic nos lo plantean como un personaje joven, igual que lo que sería Robin de Batman, un personaje joven que se va integrando poco a poco a toda la onda de combatir el mal. Pero en la película del Capitán América, de hecho, Wookiee es este militar que siempre está cuidando al Capitán América cuando él es más joven. Wookiee termina siendo uno de los mejores amigos del Capitán América dentro de la película, dentro de las dos primeras historias. Y él muere, o pensamos muere, en la primera entrega. Y eso lleva a que el Capitán América no se tiente el corazón contra un calavera roja que nos presentaron en la primera entrega. En la segunda entrega, Wookiee regresa como el Soldado del Invierno. El Soldado del Invierno también tiene una importancia grande dentro de la cosmología del Capitán América, porque el Soldado del Invierno, dentro del cómic, no es Wookiee, aunque aquí no lo vistieron de Wookiee. Así que dentro de la historia de en la segunda parte, en la segunda entrega del Capitán América, él tiene que ayudar a Wookiee a tratar de reencontrarse y volverse a acordar de quién es, porque después del accidente que tuvo cayendo de un tren en la primera entrega, él pierde la memoria y lo ponen en contra del Capitán América. Entonces ahora en la segunda entrega regresa, hay una pelea en la cabeza de Wookiee de quién es, de dónde viene, ya que a él le ponen también el suero del super soldado, como lo hicieron en un principio con el Capitán América. Obviamente el Capitán América lo hizo pues para que tuviera pudiera luchar, vamos, por el bien, porque lejos de ser un superhéroe con mucha fuerza y con mucho con mucho carácter, el personaje del Capitán América es muy noble, está lleno de muchas virtudes. De hecho, por eso le ceden la oportunidad de que sea parte de este experimento del suero del super soldado. Un suero que cabe mencionar, dentro de dato histórico, sí existió. De hecho, estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Fue un suero que se probó incontables veces y que desgraciadamente siempre fue fallido y que lastimó a muchísimas personas en este afán de tratar de encontrar a este super soldado que querían hacer tanto nazis como americanos para poderse poner ahí a pelear. Y bueno, sí fue algo real, el suero del super soldado, y fue retomado en la historia del Capitán América. Ustedes recordarán, o tal vez los que no lo sepan, el Capitán América nace precisamente en esa época de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1942-43, cuando se desata este caos completo. La figura del Capitán América aparece para poder revalorizar el patriotismo americano y poderle dar más fuerza. Entonces, por eso es tan trascendental. El que el Capitán América sea parte de esta entrega. Así que bueno, en esta segunda entrega que le estaba mencionando, pues Wookiee viene a romper más o menos la pregunta con el Capitán América de si él está en el bando correcto o se está equivocando, porque empieza a darse cuenta de que hay muchos intereses que no son lo que él por un principio peleaba, ¿no? Que sean la igualdad, los derechos humanos, todo esto que enaltece el patriotismo norteamericano, pues ya no están dentro, porque aquí ya empiezan a correr intereses propiamente por el señor Tony Stark o Iron Man. Y bueno, pues cada vez se empieza a poner más tenso la situación entre ellos dos, y cada vez se empieza a poner un poquito más difícil, y de esta manera se desata ahí un pequeño conflicto al final de la segunda entrega de Capitán América, y ha habido muchos roces dentro de las siguientes entregas de los personajes. Así que más o menos de ahí va ahí empieza a partir la historia de Civil War. Ahorita que regresemos de cancioncita les vamos a platicar lo que sería ya lo que nos ha pintado bien el teaser trailer. Espero que esta información que les acabo de dar les sea un poquito más útil para que se vayan empapando de lo que sería lo que van a ver dentro de la película de Capitán América Civil War, que se estrena ya a mediados de año. Así que pues ahorita vamos a irnos con una cancioncita. Me parece que ya encontraron la que nos pidieron. Y pues ya para que empiece a sonar y no se aburran con tanto choro, vámonos con canción. Sónicos, para que se haya más a menos este juevesito, sea más ameno, perdón. Y bueno, tenemos boletitos. Nuevamente los amigos de Autocinema Coyote nos hacen favor de mandarnos boletos. Esta vez tenemos 3 boletos para lo que sería la película Grease, Vaselina propiamente, para el próximo día viernes, ya mañana a las 8 de la noche. Así que si quieren boletitos, mándenos sus tweets, @resistemx, acuérdense, cambió el tweet, @resiste en minúsculas, mayúscula M y minúscula X, para que puedan tener sus boletitos. 3 boletos para Vaselina el viernes a las 8 de la noche. Tenemos 5 boletos para Broadcast Mountain o Secreto en la Montaña. Esa película un poquito de cosas medio dudosas entre vaqueros. Esta también es para el viernes a las 11, no es cierto, es para el viernes 11 a las 12 de la noche. Así que pues para los amigos de la onda lésbico gay, pues ahí está esta opción. A las 12 de la noche ya se ponen medio románticos con Brokeback Mountain. Y tenemos 4 boletos para The Martian y The Interstellar Double Feature. Esto es el sábado a las 12. El sábado 12 a las 7 p.m. Todas estas son en la sucursal de Polanco, para que ustedes estén muy al pendiente. Y también tenemos 5 boletos para George de la Selva el domingo a las 7 de la noche, para que puedan llevar a los pequeños este domingo a las 7 de la noche en la sucursal de Polanco. Y también tenemos boletos para la sucursal de Insurgentes. Ahí tenemos 3 boletos para una película que me estaba comentando hace rato mi amigo set, que yo recuerdo haberla visto, pero ya no me acuerdo bien de qué va. Es la película de Ruby Sparks. Esta estaría el día viernes a las 8 p.m. Tres boletos. Me acuerdo que es una historia donde el cuate escribe cosas y el personaje va cambiando de acuerdo a lo que él escribe. Así que está muy chévere. No me acuerdo del todo, pero sí me acuerdo que sí es algo así. Ruby Sparks, el próximo viernes a las 8 de la noche. Tenemos tres boletos más para Ex Machina. Esta estuvo nominada al Oscar. De hecho, ganó un Oscar. Por favor, aprovechen y véanla gratis. Esto es el próximo día viernes también a las 12 de la noche en Autocinema Coyote, en la sucursal de Insurgentes. Ex Machina, ya boletitos en corto. Son tres boletos. Ustedes ya saben que a Autocinema Coyote pueden acudir en coche y obviamente se ahorrarían una lanota. Y pueden ir también a pie. Obviamente pues no se disfruta igual, porque la idea de un autocinema pues es que se disfrute en auto. Obviamente por eso tiene ese nombre. Pero si no tienen chance de ir en coche, pues ahí están de todas maneras los boletos. Con sus boletos pueden entrar a pie y no hay ningún problema. Y tenemos cuatro boletos para Vaselina 1 y Vaselina 1 y 2. Sí, ¿verdad? Vaselina 1 y 2. Sí, la 2. Pero la 2 ya no sale de otra vuelta, ¿no? Ya es otro. Es otra onda, sí. Por eso dudé. Vaselina 1 y 2. Esta es función doble. El próximo día sábado a las 7 de la noche. 4 boletos para esta función. Y tenemos 3 boletos más para The Notebook. El próximo domingo a las 7 de la noche. Igual en la sucursal de Insurgentes. Estos últimos que les mencioné son para la sucursal de Insurgentes, perdón. Les recuerdo las películas. El día viernes, Ruby Sparks a las 8 de la noche. Ex Machina a las 12 de la noche. El día sábado tenemos boletos para Vaselina 1 y 2 a las 7 de la noche. Y el domingo tenemos boletos para The Notebook a las 7 de la noche. Así que mándenos sus tweets, arroba resistemx, diagonal resistencia radio en Facebook, y nuestro teléfono en cabina. Si quieren hablarnos, por favor, hagan su presencia también en el teléfono. Es el 7096-0691, recuérdelo, 7096-0691. Ese es el teléfono aquí en cabina para que puedan decirnos lo que quieran, para que nos lamenten, para que nos digan cosas bonitas, para que nos manden mensajes de amor, para que nos digan por qué quieren combatir la guerra en el mundo, o todo lo que se les ocurra. Ahí está el número telefónico, 7096-0691. Así que háganse presentes en las redes sociales, por favor, es muy importante para nosotros, para que Resistencia siga al aire. Así que, pues nada, vamos a acabar con este tema de Civil War. Este tema de Civil War, ya me alargué mucho, como lo había pensado, me iba a costar todo un programa poder explicarles esta onda, porque pues sí hay que ahondar un poquito para que ustedes sepan más o menos qué es lo que van a ver en esta película. Es la primera vez que le dedico todo un programa a una sola película, y la verdad está padre porque también ustedes se enteran de dónde viene, más o menos qué es lo que va a pasar dentro de la pantalla grande y qué es lo que no va a pasar. Precisamente es lo que me importaba que ustedes supieran, porque a lo mejor muchos crecieron o tuvieron la oportunidad de leer este cómic que les mencionaba hace rato, y desgraciadamente en la película o en la pantalla grande pues no van a poder disfrutar de las mismas cosas. Eso es lo que tal vez decepciona más a los que amamos los cómics como su servidor, pero a final de cuentas pues hay que ver la película. Y ya después de verla, lo que sí les puedo decir es que cuando vi el teaser trailer definitivo, que es este que les estoy mencionando y del que les estamos hablando durante toda esta emisión, pues ahora sí se me antojó ir a verla, porque los primeros trailers que nos habían mandado o los que había destapado Disney, pues no nos decían nada, la verdad. Nos contaba un poquito acerca de lo que les voy a platicar ahorita, que es la historia de Bucky, de donde se desata ahora supuestamente el Civil War. Pero a final de cuentas pues no nos decían nada. Nos decían que pues estaban peleados, que alguien tiró las muñecas, que no estaban a gusto y que pues ya se habían cada quien por su lado. Así que pues no nos decían nada. Y ahora con el teaser trailer definitivo que se acaba de liberar para las redes sociales, pues ahora sí, la verdad sí se antoja ir a verla y ir a ver por qué nos plantean la historia de esa manera. Y aquí es donde viene la parte importante. Bucky, dentro, no sé si recuerdan ahorita que les estaba platicando, pues se vuelve enemigo amigo del Capitán América. No les voy a spoilear qué pasa al final de la segunda parte para que también la vean los que no la han visto. Pero pues sí hay una parte donde pues tienen que tomar decisiones. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que ambos siguen por su camino. Y en la tercera entrega de Capitán América Civil War, pues vemos nuevamente a este personaje de Bucky. Ahora tratando como de reivindicarse, tratando como de corregir esos errores, ya que pues dentro de esta parte donde él no recordaba quién era, pues mató a mucha gente, se llevó mucha gente entre las patas, y pues parece que el cargo de conciencia no lo deja en paz, y ahora trata de reivindicarse, trata de hacer las cosas bien, pero obviamente pues sigue siendo un criminal de guerra, sigue siendo un criminal buscado, y ahí es donde parte ahora la historia de Civil War. Ahora no se trata de defender quién se desenmascara o no, más bien quién apoya a Wookiee o no. Entonces esto sí parte por completo de lo que nosotros sabíamos del cómic, así que hay que estar muy atentos, muy pues muy ávidos a esta historia. Ahora los bandos se dividen, el Capitán América obviamente defendiendo al que fue su amigo de toda la vida, que es este personaje Wookiee, y en él, a él se integran un bando. Entonces no hay muchos personajes, les vuelvo a mencionar, serían todos los Vengadores como tal. Lo que sería Hulk, lo que sería Black Widow, Ojo de Halcón, Capitán América obviamente, Iron Man, Thor y Vision y Scarlet Witch. Pero aparte se integra ahora Black Panther, Pantera Negra, y tal vez el personaje más importante dentro de la película, que es Spider-Man. Spider-Man, ¿por qué es importante? Porque dentro de la historia del cómic, él toma una mala decisión y después se arrepiente, y entonces cambia de bando. Y él es quien pone el límite, o en cierta forma hace el cese al fuego entre ambos bandos dentro de la historia del cómic. No sé cómo nos lo van a platicar aquí. El personaje que conocemos de Spider-Man de las entregas anteriores que nos mandó Sony, las últimas, que fue The Amazing Spider-Man 1 y 2, no es el mismo actor, es un actor más joven, es un actor más chavito, aproximadamente como de 16 años. Entonces vamos a ver a un Spider-Man muy muy joven, que desgraciadamente en el teaser trailer siento que ahí es donde ya todo se arruinó. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros ya estamos acostumbrados a ver a un Spider-Man un poquito más cercano, un poquito más real, con una máscara pues más dentro de lo que sería lo lógico, ¿no? Una máscara con unos ojos, con la máscara tiene una especie de tela como de malla nada más protegiendo sus ojos, y pues esto le permite la visión. En el último teaser trailer que nos presentaron los amigos de Disney, se ve a este Spider-Man, a este personaje, con los ojos caricaturizados o animados, para hacerlo, quiero yo pensar, más cercano a lo que serían las historias que se estuvieron presentando en animación en la televisión. Y dentro de la televisión también tiene un papel muy importante Spider-Man, y los que sean ávidos de ver las historias de Spider-Man o de los Vengadores más o menos saben cuál es la interacción de este personaje para con este equipo. Entonces este teaser trailer nos presenta a un Spider-Man con los ojos caricaturizados, y eso sí ya para mí fue como de, iban bien, o sea, ya estaban rescatando la idea, ahí iba, y de repente llegan con esto, y la verdad sí me decepcionó un poquito. Está padre la interacción, está padre que Sony haya liberado los derechos. Obviamente hay un interés de por medio, porque hay otro grupo de una especie de mutantes que se llaman los Inhumans. Los Inhumans es otra saga independiente de todas estas que les he estado platicando a lo largo de toda la transmisión. Pero The Inhumans también tiene un papel muy importante en la cosmología de Marvel. Y la condición para que Sony pudiera ceder los derechos de Spider-Man propiamente, pues fue que le dieran los derechos de Inhumans. Y para los que sabemos de los cómics, sabemos que Inhumans tiene mucho de dónde explotarle. Tiene muchísimas ondas, mucho lugar de dónde sacarle jugo. Así que pues yo creo que se vieron muy inteligente la gente de Sony. Sacó buen provecho, quiero pensar yo. Y pues agarró buen filete ahí con los Inhumans. Pero liberó a Spider-Man para que pudiera ser parte de la cosmología de Disney. Y le cedió los derechos. Y ahora pues ya es parte de esto. La verdad, en cierta forma creo que también va a ayudar a lo que nos habían estado presentando de Spider-Man. Porque las entregas anteriores no eran tan buenas. La verdad no estaban tan apegadas a lo que conocemos como historia del cómic. Ya llevaba dos reboots, o sea, ya dos reinicios. Nos volvían a contar la historia de cero dos veces. Y la verdad, eso, como les decía, ya se vuelve medio tedioso. Es más o menos lo que pasó con DC y Batman. Batman ya van como ocho veces que nos cuentan su inicio, de dónde viene. Todos sabemos que es el niño huérfano que se hizo malo. Y siempre lo sabemos y siempre nos lo vuelven a contar. Bueno, pues lo mismo estaban haciendo con Spider-Man, la gente de Sony. Parece que en cierta forma pues fue un acierto por esta parte, para que no tuvieran que que verse inmiscuidos en más reboots y más volver a contar la historia, aunque la segunda entrega de The Amazing Spider-Man nos dejó con ganas de ver a los seis siniestros, estos enemigos de Spider-Man que se integran poco a poco. Pero bueno, como les decía, a final de cuentas ahora pertenece al universo de Disney. No sabemos por cuánto tiempo, aún no nos han confirmado, aún no se ha confirmado por ningún medio de estos electrónicos que de repente nos postean cosas, pero sí, ya es importante que por lo menos para todo lo que sería la nueva cosmología, lo que sería Capitán América Civil War, después Infinity Wars, que son las películas que le siguen, 1 y 2, en todas ellas va a participar Spider-Man, incluso va a tener su reboot otra vez, nuevamente recontado. Esperemos que esta vez no nos lo vuelvan a contar desde el inicio, porque entonces sí va a estar medio de hueva, pero así es, ya viene nuevamente Spider-Man ahora con Disney. Y pues todo esto dentro del primer teaser trailer que nos presentaron, bueno, más bien el teaser trailer definitivo, porque no se habían estado presentando trailers un poquito decepcionantes. Esperemos que la película en su estreno pues nos quite todas estas dudas, nos quite todos estos malos sabores de boca y que nos deje con una buena idea de más o menos hacia dónde va la idea de Marvel con Disney. Y sabemos que Disney ya está haciendo cosas muy buenas en lo que toca acción, está haciendo cosas bastante chidas, así que pues hay que esperar a que llegue a las salas. Espero que toda esta información y todo este choro que les aventé pues les sirva para saber más o menos qué es lo que están viendo en el trailer, qué es lo que lo pueden llegar a esperar a ver dentro de la pantalla grande. Así que cualquier comentario, cualquier duda, pues aquí estoy a sus órdenes. Recuerden las redes sociales, @resiste_mx es el nuevo Twitter, @resiste en minúsculas, M mayúscula y X en minúscula, este es el nuevo Twitter, resistemx, para que puedan mandarnos tweets. En Facebook, en la fanpage, estamos como Resistencia Radio, Facebook, / Resistencia Radio, y el teléfono en cabina 7096-0691. Creo que ya se volvió como patológico mi mal de equivocarme con el Facebook de la fanpage. Esaú cada que oye que me trabo ya nada más le da risa, pero bueno, voy a procurar hacer ejercicios mentales para que no vuelva a pasar eso. Es / Resistencia Radio en fanpage, ahí salió mejor, y @resistemx en Twitter. Así que ahí esperamos sus comentarios. Espero que esta información les sirva bastante. Vámonos a una última canción dentro de este bloque para que ya nos despidamos y les platique rapidísimo de un eventito que por ahí ya se está gestando, ya hay cartelera, así que ahorita que regresemos platicamos rapidísimo de eso para irnos. Oídos libres. Percibo tu energía y con... universo me ofreces la solución. Y desde que callo lo que pienso, antes de que decida lo que viene en el comienzo, me gustaría pintarlo como mancha sobre un lienzo. ¿Quién tiene la solución? Y hoy paso los días y noches enteras buscando. Ok, mira, pues para que se aclare el punto, me está comentando el buen Esaú que la película, una es Interstellar y otra es The Martian, pero van corriditos en la misma función. Los boletos para este día sábado a las 7 de la noche, así que aprovechen, imagínense ver Interstellar y después ver The Martian juntitos, o sea, y gratis, ¿no? O sea, de plano, si no quieren verlos es porque no quieren de plano. Así que por favor, eso, un aplauso, hombre. Fuerte. Y también tengo que dar una fe de ratas. El pasado programa tuve a bien decir que ya empezaba la temporada de cortos de ambulante. No son cortos, son documentales. Ahí estaba yo pensando en cortos porque andamos produciendo por ahí un cortito con mi amigo Edu. Entonces yo traía eso en la cabeza, así que pues no, me disculpo con los señores de ambulante por ellos me hicieron ver este error. Efectivamente no se trata de corto, se trata de la gira de documentales. Esta sería su 11ª edición y va a correr a partir del 31 de marzo hasta el 2 de junio. ¿Por qué es importante ver esta gira de documentales que se llama Ambulante? Porque es la única en Latinoamérica que tiene tanto espacio y tiene tantas salas, tiene tantos foros para poderse producir. Y esto debido a que pues ellos precisamente le hacen honor a su nombre. Están dándose vueltas por toda la República Mexicana. Y les voy a comentar rápidamente lo que sería el tour que van a hacer este año. Esta gira, como les decía, empieza el 31 de marzo y termina el 2 de junio del 2016. Comienza en el Distrito Federal el 31 de marzo y esta termina el 14 de abril. Después de ahí se van a Oaxaca. A Oaxaca estarían del 14 al 21 de abril. Después visitan Puebla del 21 al 28 de abril. De ahí brincan a Coahuila del 28 de abril al 5 de mayo. Y de ahí se van a Michoacán del 5 al 12 de mayo. Jalisco termina, bueno, sigue siendo parte de esta sede del 12 al 19 de mayo. Después de ahí van a Baja California del 19 al 26 de mayo y terminan la gira el día 2 de junio, comenzando el 26. Del 26 de mayo al 2 de junio van a estar en Veracruz. Aunque a toda la gente que nos escucha, mucha de la gente que nos escucha, les encanta ir al Vive Latino, aunque sus carteleras ya no estén tan chidas. También van a tener presencia en el Vive Latino, esto el 23 y 24 de abril, ya lejos de la fecha, 10 días después de lo que sería la fecha regular en la que serían aquí en el Distrito Federal. Bueno, pues van a estar también en la participación de la carpa ambulante dentro del Vive Latino. Y como les decía, es muy importante checarlo porque dentro de la gira de Ambulante han salido documentales que han participado a lo largo de todos los festivales alrededor del mundo, y la verdad eso los hace muy muy valiosos, porque muchos de esos documentales son hechos netamente aquí en México, con nada de presupuesto, saliendo con su cámara en mano y su microfonito y tratando de hacer toda una experiencia de esto. Así que es muy importante voltear a ver los documentales. A veces mucha gente tiene bronca con ver documentales porque son muy aburridos. Incluso a mí me tocó en algunas prácticas de locución hacer documentales en radio. En radio sí es una hueva, la verdad, hablar de un documental, porque lo chido de los documentales es la imagen, ¿no? Que tú estés vivido viendo a través de la pantalla o de los ojos de la cámara esta experiencia. Entonces los documentales se vuelven una parte importante. Quítense esa idea de los documentales que nos ponían de Discovery Channel, de National Geographic. No, hay un sinfín de documentales que son muy padres, muy vastos, que nos plantean temáticas de nivel social, de nivel económico, incluso hay documentales de guerra, hay cosas bastante chidas, bastante interesantes con lo que toca documentales, incluso de actores, de actrices, de vidas muy importantes de nuestro planeta, de nuestra contemporaneidad, de muchas cosas muy muy padres. Entonces todo esto se presenta dentro del Festival Ambulante, en esa gira de documentales, así que por favor dense el chance de ir a verlo. Muchos de ellos no tienen costo, algunos sí, porque obviamente pues esto tiene que tener algún lado de donde amacizarse, pero es muy importante checar la cartelera. Chéquelo, es ambulante.com.mx, ahí es donde está su página oficial, ambulante.com.mx, para que puedan estar al pendiente de toda la cartelera. Incluso la gente que tiene la oportunidad de viajar en el sistema de transporte colectivo Metro, tiene la oportunidad, lo dije como si fuera un lujo, ¿verdad? Que tiene la necesidad de viajar en el transporte colectivo Metro, podrán darse cuenta que hay muchos carteles a lo largo de todas las líneas donde está anunciado este Festival Ambulante. Así que no lo dejen de lado, chéquenlo, ahí ya están las sedes donde pueden checarlo, y si no, pues a través de internet, la magia de la tecnología nos permite eso. Chéquenlo en ambulante.com.mx, esa es la página oficial donde pueden checar los días, las fechas, las sedes, los documentales que se van a estar proyectando, para que puedan darse una vuelta y checarlo. Así que bueno, pues ahí está la mención, la fe de ratas, una disculpa para la gente de Ambulante, y pues ahí está la mención para que puedan irse a dar una vuelta. Y pues con esto nos despedimos, señores. Cheche, te fallé, la canción de verdad quisimos descargarla, pero no se pudo. Pero en la próxima espero traerla yo y te la descargo y te la pongo con mucho gusto. Pero de todas maneras, pues a todos y a cada uno que nos estuvieron escuchando, nos hicieron favor de pues, dejarnos entrar más tarde de lo habitual a sus aparatos receptores. Recuerden que esta emisión se puede escuchar tanto en teléfonos, como en tablets, como en computadoras. Todo donde hay una conexión a internet lo permite, excepto estos chicharroncitos que ya nada más tienen para mensajear y regresar. Eso sí, no pueden de plano. Pero ya esperemos que gracias a sus tweets, gracias a su que nos compartan en las redes sociales, pues esto crezca y esto algún día, no muy lejano, esperemos que sea a la brevedad, ya se transmita a nivel radio oficial. Y digo oficial porque esto es oficial, pero bueno, a radio, ¿cómo podríamos decir? Una estación convencional, esa sería la palabra. Ahí tal vez es donde podríamos escucharnos, pero eso solamente se va a lograr gracias a... Y no me refiero a que van a cambiar el mundo como esos posts que hacen en el Face, que amén y que no sé qué. No. Lo importante de que nos den un tweet o de que nos hagan una mención en Facebook es para que también pues todos estos monstruos que manejan los monopolios de los medios, pues voltean y nos vean y vean que de este lado en Resistencia Radio también hay contenidos, también hay cosas bien chidas que no necesitamos de las grandes producciones, de toda esa infraestructura enorme para hacer las cosas bien. Y precisamente de eso se trata, de que ustedes nos ayuden a que cada vez seamos más los resistentes y que estemos al aire con ustedes el mayor tiempo posible. Y bueno, pues no me queda más que despedirme, agradecerle a Esaú que haya estado en los controles, que haya aguantado una hora más tarde después de todo esta bronca. Sí, nos merecemos el aplauso porque la verdad ambos vivimos bastante lejos de donde se transmite Resistencia. Y recuerden, por último, perdón, antes de que me vayan, el Bazar Cultural del Colectivo Cultural Atómico, este 19 y 20 de marzo. Por favor, dense una vuelta acá a Avenida del Imán número 16, a 5 minutos del Metro Universidad, para que puedan checar todo lo que tenemos. Todos los días se está posteando el póster, obviamente, el póster, valga la redundancia, de este bazar. Así que por favor, vengan, chéquenlo, cómprense algo, porque la verdad también de eso nos va a ayudar a que la resistencia siga. Así que 19 y 20 de marzo aquí en Avenida de Limán número 16, Colonia Jusco, Coyoacán, muy cerca del Metro Universidad. Así que bueno, ahora sí, ya nos vamos. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar al pendiente, muchas gracias a todos mis amigos que están ahí mandándome sus tweets, haciendo esto más y más grande cada vez. Y les hago la mención, la próxima semana vamos a tener una invitada en este espacio y próximamente tal vez tengan noticias de ella, no les voy a decir quién es, pero ya también la otra semana se integran nuevo contenido a Resistencia, ya va a haber más programas, así que por favor chequen todo lo que se viene en Resistencia. Yo soy Marco, que tengan una excelente noche, nuevamente gracias Esaú, y nos estamos escuchando el próximo día sábado a las 3 de la tarde. Que tengan una excelente noche, abríguense bien, pásenla padre, y acuérdense que los espectáculos y todo lo que corresponde al cine y al teatro solamente se ve bien en Butaca 7. Cuídense, que estén muy bien y hasta la próxima. Resistencia. Oídos libres. ¿Qué ha pasado con tu corazón?